Estás oyendo Clásicos por Deporte. El nacimiento de lo que algún día llamamos trance, el trance music, Children, del 94. En aquel año era asesinado Andrés Escobar después de marcar un autogol en la Copa del Mundo de Estados Unidos. Vamos a ir ahora a 1986 para oír a este dueto británico Erasure y su All Amu. Mike Tyson se convertía en el primer campeón más joven en la historia del boxeo, o mejor, se convertía en el campeón más joven en la historia del boxeo. Looking for you, you were looking for me, always reaching for me.

por deporte en la FM. Siempre. Algo quieres esconder, que no sé qué es, y ya me hace daño. Por favor, no pongas entre tú y yo dudas que por hoy puedan separarnos. Contéstame, aunque duela, dime por qué no te brilla mi igual que ayer las pupilas cuando me miras. Mientes, te conozco bien, está claro que algo está cambiando. Hermosísima y talentosísima Fe y Azúcar Amargo en la FM, canción del 96, Björn Ries, danés, ganaba el Tour de Francia. Vamos a ir a los 94, cuando Pete Sampras, el mejor tenista de aquel año, pues se quedaba con el número uno. Había ganado todo en el 94. Roxette, Sleeping in My Car. FM Clásicos por Deporte. I'll be loving you. ¿Qué canción está? ¿Qué canción? House music en estado puro. 2003, Justine Henin de Bélgica ganaba el abierto de Estados Unidos de tenis en la edición femenina. Vamos a oír de 1983 a Michael Zambello con su Maniac. Nelson Piquet se quedaba con la Fórmula 1. Jingle. oyendo Clásicos por Deporte. Y con Outkast, y bueno, Tim Duncan celebró en aquella época con Manu Ginóbili y demás. Y nos queda una canción nomás para irnos en este domingo, para que llegue el Capi, que ya está en el camerino con su Capi Agua. Agradezco a Jonathan Saavedra en la producción, a Cristian Mejía en la investigación, soy Antonio Casale, y los voy a dejar con los Goo Goo Dolls y su gran canción, que ya es del 98, ¿ah? Su Irish. Nacía Anthony Zambrano en La Guajira, el mototaxista que se convirtió en medallista de plata esta semana en los Juegos Olímpicos de Tokio. Mil gracias, ya viene el Capi. I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be. And I don't wanna go home right now. And all I can taste is this moment. And all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't want. Moment of truth in your lies. When everything feels like the movies. Yeah, you bleed just to know you're alive. Soy Antonio Casale. ¿Cuál es su equipo favorito? ¿Su deporte favorito? Los hechos históricos del deporte y la música se unen los domingos a las 10 de la mañana en la FM. Clásicos por Deporte. Los espero para anotarnos un hit.